cajera de oro, de oro, de oro. Una cajera de oro, hay una cajera de oro. Esa tarde al otro día me la regaló mi madre. Con qué fatiga, no lloró. Mira cómo brilla el sol, que cómo brilla el sol.